¿Cómo están para mañana? Bien, tranquilos. Vamos a hacer lo mejor que se pueda. La verdad no he visto cómo juegan estos chicos. Lo único que sabemos es que dentro de todo es un equipo de chicos, más que nada. Son todos pibes. Así ¿Vienen entrenando que poco? ¿Contaba recién Campuzza? y estuvo raro, ¿viste? No jugamos por un mes y 15 días y se complica un poco mantener la motivación cuando no sabes que no jugás. Es difícil, ¿viste? Mantener esa constancia a esta altura del año cuando no tenés un partido el fin de semana. Por lo que hablamos con la vieja, lo que nos dijo es que es un equipo de todos chicos que meten mucha intensidad al juego, presión a la bola, así que nada, hay que tratar de jugar al ritmo nuestro y no entrar en esa vorágine que te pueden llegar a plantear un equipo de toda gente joven. ¿Esta semana sí entrenaron? Sí, venimos entrenando, que a veces se haya más volumen de gente o menos, pero entrenar entrenamos siempre. Bueno, a lo que voy es, ¿esta semana fueron bastantes o siguieron Esta bajo? semana bastante multitudinario, te diría. ¿Estás desganado? No, yo creo que no. Por lo menos en mi grupo más cercano en cuanto a lo que es el equipo, nos veo bastante motivado. El tema es, como te digo, ¿viste? Una cosa lleva a la otra, y saber que vos no vas a jugar de acá a 20 días es muy difícil a esta altura del año. Esa es una realidad. No entiendo absolutamente nada de lo que hicieron este año. La realidad es esa. No sabés ni por lo que jugás, digamos. No, la verdad es que no. Sea, no sabés que si ganás, si vas a pelear un campeonato o si perdés y No, te vas al descenso, no tenés ni idea. se va a pelear un campeonato. No, descenso no. Se va a pelear un campeonato. No sé qué copa sería. Eso, si te digo, te miento. Pero sí se va a pelear un campeonato. ¿Más o menos mantienen los mismos nombres que habían terminado jugando o hubo variantes? Mirá, por el momento no dijo quiénes están citados. Tampoco somos un equipo muy largo. Así que no. Calculo que no va a variar mucho. Por lo que venimos entrenando, el equipo es más o menos siempre igual. Chicos, estamos todos. Octavio, que estaba mal del pie, ahora está un poco mejor. Juan Pichico, que está guinzado el tobillo, ya se puso bien. O sea que dentro de todo lo malo, el tiempo de descanso también vino bien. Llegaba pensando que iba a ser algo más ordenado, ¿viste? No el club, sino la liga. Claro. ¿Y qué es por ahí lo que más te ha decepcionado? Y todo esto de no jugar, por ejemplo, no jugar por más de un mes me parece una locura, ¿viste? No tiene ninguna lógica, no encuentro cuál es la explicación. Eso me parece un poco fuera de lugar. No puedes estar más de un mes sin competir porque es imposible. No hay manera de motivarte para ir a entrenar un mes si no vas a jugar cuando ya venís con ritmo de partido. Nosotros habíamos ya encontrado una formación, una manera de jugar, y esto otra vez te manda un mes para. Sí, yo me sorprendí mucho cuando llegué al principio de año, pues no entendía muy bien qué había pasado, pero me parece que es ajeno a uno. Yo voy a entrenar, las luces funcionan, las pelotas están, las redes están, hay organización a la hora de ir a jugar, de los partidos. Entonces no, me parece que es ajeno a lo nuestro. Nosotros tenemos que ir a entrenar, hacer lo mejor por el club, tratar de disfrutar, porque esto uno lo hace por amor al básquet y nada más, ¿viste? Así que hay que tratar de disfrutar. Después lo demás, mientras estén dadas las condiciones para que uno pueda ir y hacerlo, digamos, en condiciones buenas, ya con eso tiene que alcanzar para. Quizás se han fortalecido un poco al no ser muchos y bueno, también al hecho por ahí de tener que afrontar partidos complicados donde quizás no han tenido los mejores resultados y donde bueno, sí han podido ganar algunos buenos partidos también. Mirá, yo creo que en cuanto a eso no, nos fortalecimos mucho como grupo. Yo no veo, viste, tanto reproche entre nosotros. No veo que cuando perdamos hay cara de culo, viste. Veo que vamos todos, dentro de todo, para el mismo lado, tratando de tirar para adelante. Por más que las cosas te salgan bien o no, creo que hay mucho apoyo dentro del equipo y se nota en el vestuario, se nota cuando vas a entrenar. Los viajes a los partidos, viste, hay un ambiente que me gusta, que es saludable para el equipo. Personal, ya por ahora tengo más minutos en cancha, que eso también depende de lo que uno hace en los entrenamientos y en los pocos minutos que a veces le toca entrar, tiene que demostrar, y me parece perfecto. Y después también tratar de madurar un poco lo que es el no jugar a veces, tratar de no calentarse, de seguir, hay que buscarle la vuelta para seguir. En lo personal, la manera de entrenar de la vieja, que es muy técnica, te hace crecer en lo que es basquetbolístico, así que hay que aprovechar esas cosas. ¿Y va a ser al mejor de tres? ¿Cómo va a ser esta por lo menos primera ronda? Me parece que sí, te diría que sí, porque son dos partidos, viernes y lunes, es al mejor de tres.